yo me acordaré. Si te quedas con lo mío junto a mí, no te fallaré. Si necesitas algo de mí, yo te lo daré. Pide todo lo que quieras pedir, ahora y siempre, ahora y siempre, yo me acordaré. Si te quedas con lo mío junto a mí, no te fallaré. Si necesitas algo de mí, yo te lo daré. Pide todo lo que quieras pedir, ahora y siempre, ahora y siempre, Las veces que he fallado he pedido perdón. Solo una vez he amado de verdad, de corazón. Algunas que han pasado han sido sin condón. Mira, skinny flaco, el hijo puta tiene un don. Coge de mi mano y vamos juntos al millón. Que todos esos raperos sepan quién es el mejor. Tengo resentidos los pulmones y el riñón. Culpa de esa lemon y de echarle cola al ron. Me señaló su dedo con mala intención. Tengo estilo propio, puta, no soy clon del otro clon. No creo en Dios, mi familia es mi religión. Le rezo todos los días antes que se vaya el sol. Esos chavales se han echado a perder por culpa de la droga y de mujeres que te cobran 100. No eres nadie, primo, no me intentes convencer. Si me das lo firmo, hay que pagar el alquiler. Tengo 4 casas en mi mente por comprar. Una en Puerto Rico, si otra en Canadá. Una pa' que corra el niño y no le falte nada. La otra dejaré que lo decida su mamá. Y yo me acordaré. Si te quedas con lo mío junto a mí, no te fallaré. Si necesitas algo de mí, yo te lo daré. Pide todo lo que quieras pedir, ahora y siempre. Ahora y siempre, yo me acordaré. Si te quedas con lo mío junto a mí, no te fallaré. Si necesitas algo de mí, yo te lo daré. Pide todo lo que quieras pedir, ahora y siempre. Ahora y siempre,